Estás escuchando la única radio de rock de la ciudad. Ozono Rock Radio 107.1. Desde tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio, el purgatorio. A todos, estamos acá en el primer programa del Purgatorio. El segundo, dirás. El segundo, claro, ¿no? Sí, perdón. Bueno, hoy tenemos para contarles, bueno, muchas informaciones, tenemos un bloque de noticias, tenemos además una banda que está esperando para salir en cualquier momento. Dejamos el contacto, estamos con Sebastián, nuestro compañero co-conductor. Sí, mi nombre es Sebastián, la tenemos a Emilia. En la producción lo tenemos a Ale, también del otro lado en los controles y en la producción, y Luciano Montefinale, que es nuestro móvil. El teléfono de la radio para comunicarse es 482-2589, el mail es rock@ozonorockradio.com. Nos buscan en Facebook como El Purgatorio Rock, ponen ahí en el buscador, en la parte de arriba de la página de Facebook, y nos encuentran como El Purgatorio Rock. Dale. Noticias. Despidos de trabajadores municipales de la salud en Ensenada. Trabajadores del Hospital Sestio de Ensenada reclamaron por el despido injustificado de 6 empleados que tiene ese centro de salud. No respetaron nuestros foros sindicales y eso es muy grave, aseguró el trabajador social que forma parte del programa de salud del municipio de Ensenada, Federico Jacuzzi. Trabajadores estatales llevan adelante un acto en la Dirección General de Cultura y Educación por el nombramiento de personal, pase a planta permanente de trabajadores precarizados, actualización y pago de sueldos atrasados de docentes y auxiliares, y mejor infraestructura de edilicia. Anuncian el cese de actividades durante el día de hoy, 2 de julio, para presionar al gobierno de Daniel Scioli. Más de 12.000 evacuados en el noroeste del país. Unas 12.500 personas permanecen evacuadas en Misiones, Formosa y Corrientes a causa de la crecida del río Paraguay, Uruguay e Iguazú durante este fin de semana. Afortunadamente, ayer dejó de llover, provocando que desciendan los ríos, y esta mañana en algunos puntos de las provincias las familias comenzaban a retornar a sus hogares tras el retroceso de las aguas en determinadas zonas. Previo a reunirse, el gobierno criticó fuerte a los fondos buitre. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo hoy que los holdouts no tienen autoridad moral para decir nada porque siempre han hostigado cualquier tipo de solución. Luego de que un representante de los bonistas dijera que aceptarían conversar sobre un modelo de acuerdo como el alcanzado con Repsol y el Club de París. A Argentina venció a Suiza y pasa a cuarto de finales. Su próximo partido será con Bélgica el sábado próximo a las 16 horas. De ganar este enfrentamiento pasará a semifinales por la Copa del Mundo. Who's listening? don't really know. But you better tell the SIS to keep out of sight, 'cause I know they're taking pictures of me ultraviolet light. But these days, it's all secrecy, no privacy. Shoot first. That's right. They know. A este segundo bloque, Seba nos va a decir lo que estuvimos escuchando hace un ratito nomás. Estábamos escuchando The Rolling Stones, Fingerprint. Perfecto. Qué buen inglés que tengo. Bueno, hoy como noticia importante a desglosar, a darle quizás otra mirada desde acá del purgatorio, queríamos hablar acerca, bueno, de qué es esto que está muy en debate en la agenda mediática de los grandes medios. La deuda externa, el pago al Club de París, el pago a los fondos buitres, ¿qué son los fondos buitres? Quizás para darle, hoy decíamos, ¿no? Hace un ratito en el informativo, Capitanich salió a investir en contra de los fondos buitres, diciendo que bueno, que ese 1% que no se acopla al convenio que planteó el gobierno para pagar la famosa deuda externa, que son los que nunca quieren negociar y nunca quieren, bueno, darle una luz de solución a los problemas que tiene hoy la Argentina con los fondos internacionales. Acuérdense, yo te quería hacer una referencia, que los fondos en default fueron los que en su momento el que fue presidente alterno, después del 2001, fue Rodríguez Saá. Claro. El que dijo que no pagamos la deuda, y después de ahí vino toda la hecatombe, más allá de que la deuda externa podemos hablar de legítima, ilegítima, viene de la época del proceso. Pero, sí. O sea, la deuda defaultada, que es la que se está trabajando ahora, es desde esa época, del 2001. Sí, sí, sí. Además, bueno, Argentina viene pagando hace banda de años, 10 años por lo menos, pagando estos intereses que tienen los fondos buitres. Hoy, por ejemplo, Capitanich decía, bueno, estos fondos que no quieren negociar, que son los más malos. En realidad, los fondos buitres son todos los fondos que contraen deuda de los países que se encuentran en un delicado proceso de default, y que en su momento, en el 2001, en la dictadura militar, inclusive desde el gobierno de Irigoyen se contrajo la deuda externa, se están... En este momento, digo, se está discutiendo cuál sería ese pago que tiene que hacer la Argentina. Hoy se discute por el desendeudamiento, y quizás esa también es una frase de decir, ¿qué es desendeudar? Uh-huh. En realidad, lo que está pagando el gobierno argentino está pagando la plata de la reserva del Banco Mundial, que pasó de 5 millones a 27 mil, que es muy grande, digo, la pérdida de plata que hay en eso. Y como quizás para aclarar un poco la situación, esta deuda fue declarada ilegítima inconstitucional por el juez Ballesteros en su momento, cuando el don Alejandro Olmos planteó una investigación acerca de dónde sale la deuda externa. Y tiene un libro, un libro muy famoso, que habla de la deuda externa y la ilegitimidad y qué se toma para sumar a la deuda. Sí, sí, sí. Además, esta causa que inició fue a juicio. El juez Ballestero dio su dictamen, dijo que es ilegítima y fraudulenta y que no se puede tener en cuenta en los convenios de negociación que hace el gobierno argentino. Y además de uno de los puntos que decía el fallo de ese juez, decía de crear una comisión de registro y conocimiento, investigación acerca de dónde salen los fondos de la deuda externa y cómo se fue conveniendo. Esta comisión lo que planteaba, bueno, hoy el hijo de Alejandro Olmos, planteaba hace un par de días nomás en una conferencia de prensa que se hizo en la provincia de Rosario, en Santa Fe, decía, bueno, hoy la comisión que la queremos impulsar, no se está pudiendo hacer porque no hay iniciativa política desde el Ejecutivo y desde el Parlamento para hacerlo. Por dos cuestiones básicas que son, en primer lugar, el Parlamento dice no vamos a investigar por un montón de excusas que ponen, pero en realidad tiene que ver con que muchos de los miembros del Parlamento son los mismos que contrajeron esa misma deuda. Entonces sabemos muy bien que no lo van a investigar desde ese lugar. Después dice, el Ejecutivo lo que plantea es que los papeles se perdieron, los papeles de esta causa y la investigación entera de Alejandro Olmos se perdieron y que no hay forma de que Argentina denuncie o trate de volver a investigar acerca de los fondos de la deuda externa. Así que en la situación en la que estamos, como decía Alejandro Olmos, es bastante complicada. Quizás hoy, por ejemplo, se está discutiendo pagarle a este 1%, pero el otro 90% que aceptó el acuerdo de cancelación de deuda, también son contraídas de un modo ilegítimo en la Argentina. Sí, lo que pasa es que ese 93% está, obviamente se arregló y se convenió y se hizo una reducción, etcétera. Bueno, pero ahora tenés el 1%, como vos decís muy bien, que son los que quieren cobrar y son los que compraron deuda a dos mangos. O sea, sí, la compraron a dos mangos y ahora, en base a una causa que se inició, obviamente, una causa judicial, tienen la posibilidad de cobrar el 100%. Estamos hablando de... Es una millonada de plata que, obviamente, el país no puede hacer frente hoy. Y es más, nadie lo quiere investigar, como vos decís perfectamente, porque hay mucha gente que está en el medio. Sí, además... Hay intereses. Sí, sí, hay intereses de por medio. Además, por ejemplo, ayer Jai Newman, que es gerente de la cantera de Lyot Magané, una cantera muy importante que contrajo o entregó los bonos en el 2001, en su momento, y que son los parte de este 1% que no quiere entrar en el acuerdo de cancelación de deuda que plantea el gobierno nacional. Bueno, este señor decía que las estructuras del acuerdo con Resol YPF y con el fondo con el Club de París son iniciativas buenas que ha tomado el gobierno nacional y que ellos estarían de acuerdo que se haga ese mismo contrato de cancelación. A mí me encantaría también. Entonces lo que estamos viendo es que lo que están pidiendo es, ya lo vimos, con el Club de París se desembolsó millones de pesos, miles de millones de pesos, y que aún así seguimos pagando, digo, a un Club de París que la deuda es totalmente legítima, y ya lo dice un fallo judicial. Entonces, en este sentido queríamos señalar estos tres puntos importantes y bueno, lo dejamos para que piensen, para que puedan seguir el tema, y les recomendamos el libro de Alejandro Olmos sobre la deuda externa. Buenísimo. Son totalmente corruptos todos. Que ya va a llegar, que cosa. tiro. Y suena la selva de locura, suena el grito de latino en la selva. Se escucha un tiro. Bueno, volvemos al purgatorio, este mediodía del purgatorio. Lo que estaba sonando hace un ratito eran Las manos de Filippi con El señor Cobranza, una canción muy conocida, muy representativa de una época de la Argentina. Bueno, ahora vamos a pasar una problemática puntual de la ciudad de La Plata. Hoy Seba nos trae la información sobre la problemática que atraviesa Parque Pereyra a partir de la posible instalación de la autopista Buenos Aires-La Plata. Exactamente. No, o sea... Sí, la problemática tiene que ver con la posibilidad, por un proyecto del gobierno nacional, que es la extensión de la autopista Presidente Perón, que pasaría por encima del Parque Pereyra Iraola. Nosotros estamos en línea con María Virginia Pérez, que es licenciada, y bueno, ella es parte de el colectivo que está en defensa de no a la autopista. Por el Pereyra Iraola, la tenemos en línea, creo que tenemos así una conexión bastante rara. Virginia, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal, Seba? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, básicamente, ya sé que tenés poquito tiempo, pero desarrollar en dos o tres líneas, por ejemplo, ¿en qué situación se encuentra la causa? Sabemos que hubo un recurso de amparo, ese recurso de amparo se levantó, y que supuestamente quedó habilitado para que la construcción de la autopista siguiera. ¿En qué estado se encuentra hoy la construcción de la extensión de la autopista Presidente Perón? Bueno, no, mira, nosotros empezamos esta pelea ya por el año 2010 presentando un recurso de amparo para que solamente el tramo 4 de la Presidente Perón no atravesara que la reserva de vías era Parque Pereyra Iraola. A partir de allí, bueno, tuvimos todo un montón de instancias judiciales. Y actualmente el recurso de amparo sigue vigente. Lo que sucedió fue que Vialidad Nacional utilizó un recurso legal que se llama un recurso como un persaltum y fue a la corte tratando de invalidar las instancias, digamos, procedimentales. Bien. De lo que era el juicio. Y apelaciones y demás. Exacto, pero no el fondo de la cuestión. Bien. Por lo cual, hoy la causa volvió al juez Armela, que se está en Quilmes, sí. Y sigue su curso. Él ahora, estamos a la espera de que resuelva sobre la cuestión de fondo de esta situación. ¿Y después interviene la corte en ese caso, otra vez? No, ya no. Ya esto se debe resolver así y después, bueno, se verá qué instancias legales seguirán cada una de las partes en caso de perder o ganar, en este caso, la asamblea, ¿no? Virginia, ¿y qué pasa con... ¿Acá interviene la provincia de Buenos Aires en algún punto o esto es obra del gobierno nacional? No, en absoluto. La provincia en estos años nunca ha intervenido en este conflicto, debería haber dado su postura. No lo ha hecho y nosotros estamos litigando contra el Estado Nacional, porque como ustedes saben, todo lo que es autovías y autopistas son de jurisdicción nacional. Exacto. Vir, decime una cosita, ¿está pensado hacer alguna acción judicial más aparte del recurso de amparo que ya está presentado y está en trámite? ¿Alguna denuncia penal, digo, se me ocurre? Sí, nosotros estamos a la espera de que Armela resuelva la cuestión. No, cuando eso suceda, barajamos un montón de estrategias judiciales que tienen que ver con nuevas presentaciones civiles como amparos y no descartamos una presentación penal para tratar de configurar delito ambiental esta situación. ¿Qué tal, Virginia? Te habla Cintia de acá del programa también. Yo te quería preguntar acerca de... Sabemos que bueno que se están llevando a cabo asambleas a partir de hace varios años, desde que salió la problemática esta en Parque Pereyra. Lo que te quería decir es, ¿cuánto afectaría el traspaso de la autopista sobre el Parque Pereyra en términos específicos? Sí. Consideramos que bajo ningún aspecto esto tiene que ver con ningún... ningún concepto de desarrollo. El desarrollo no puede ir en detrimento de la calidad de vida de nadie. Y afectaría más allá a los que vivimos en Villa Elisa o a los que estamos cerca del parque. Afectaría también a toda la ciudad de La Plata, porque como ustedes saben, el parque actúa de alguna manera como barrera de contención con respecto al tema de las inundaciones. Así que es una problemática bastante más global, por la cual nos hemos conectado y juntado con otras asambleas, ¿no? Sí, sí, además actúa como uno de los pulmones verdes que tiene la ciudad de La Plata, sí. Tiene un montón de cosas, ser un pulmón verde, digamos, es una de las zonas del recargo del acuífero de Pulche más importantes, digamos, los beneficios del parque son impensados, por eso nosotros creemos que ninguna autopista puede pasar por acá, mucho menos cuando hay una opción para pasarla por otro lado, que en este caso sería la calle 90, ¿no? Circunvalando el parque. Virginia, te dejo con tu labor. Después... les agradezco que me hayan llamado. Cuando quieran me voy a llamar a disposición. Discúlpenme que hoy tengo un día complejo. Sí, antes que te vayas, ¿algún evento está programado para de la asamblea? Nosotros nos reunimos todos los sábados a las 5 de la tarde y en principio este sábado vamos a tener una conferencia en Ensenada con lo que se llama la Regional de Asambleas Ambientales. Exacto. Así que después, si querés, no me acuerdo bien el lugar, pero si querés averiguar y pasárselo a los oyentes, estaría bueno que nos acompañen. Buenísimo. Dale, buenísimo. Virginia, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias. Bueno, y ahí señora Virginia. María Virginia Pérez, asambleísta de No a la Autopista en Villa Elisa. Bueno, Seba, yo te quería preguntar algunas cositas, vos que estás interesado del tema, que sabés, que quizás también nos podés ilustrar. Hoy, por ejemplo, el Parque Pereyra tiene un abastecimiento grande, también aparte, bueno, de la reserva de árboles, animales, bueno, una cuestión natural. También hay quinteros, ¿no? Está los proyectos de quintas dentro del Parque Pereyra, hay una parte que está destinada a eso. ¿Cómo? Sí, es un gran tema el tema de los quinteros, porque hay mucha usurpación del Parque Pereyra. O sea, hay claro. Zonas que no están cedidas para explotación agrícola. Lo que se hace fue ocupación. O sea, la zona de quinta, vos sabés que es la zona de pasando los hornos, o sea, por ruta 36, esa es la zona de quinta, que es una de las grandes proveedoras de todo lo que es lo fruto y hortícola de la región y que va a la mayoría del país, está acá en La Plata. Y eso vos decís. Pero Pereyra, lo de Pereyra es, hay mucha usurpación, que tienen varios problemas por usurpaciones, que obviamente hay gente que va, se instala, se arma una carpa, se arma una choza y se pone a trabajar la tierra, y eso no se puede, es una reserva de biosfera. Sí. O sea, la tierra, salvo que haya permisos, pero eso lo tiene que dar el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Está bien, está bien. Sí, lo que nos decía Virginia, bueno, muy interesante, lo repetimos, es que hay una cláusula judicial que dice que no se pueden hacer estructuras edilicias en el medio del parque, porque obviamente es una reserva de biosfera. Bueno, esto pasaría, calcular que esto pasa una autopista. Sí. Pasaría una autopista por el medio de la reserva de biosfera. Y con todo que lo que eso conlleva, claro, los autos, bueno, impacto ambiental, etc. Los recordamos, bueno, la asamblea de Parque Pereyra se junta los sábados al mediodía, en el mismo lugar, así que cualquiera que se quiera acercar, conocer información, puede estar en contacto con Virginia, con los demás asambleístas. Y además están en Facebook. ¿Cuál es el Facebook? No a la autopista en Parque Pereyra. Perfecto. Bueno, vamos a un cortecito chiquito y volvemos y seguimos con el purgatorio. Dale. Infinita tristeza late en mi corazón, infinita pobreza, escalada presión, infinita maleza, tú sobra la pared, infinita maleza, viento de Washington, y yo Yeah. infinita tristeza late en mi corazón, infinita pobreza, culpa del bye bye boy, infinita maleza, tu sangre la vale, infinita tristeza late en mi corazón. Y lloré, lloré, lloré, lloré, lloré. Y lloré, lloré, lloré, lloré, lloré. Volvemos a este mediodía de Purgatorios. Estamos con Alejandro Di Clavio, nuestro columnista cultural, que hoy nos trajo, vino acompañado por dos muchachos, parte de la banda Masa de Mar, que son Juan Ortiz y Emanuel Gómez. ¿Qué tal, Ale? Hola, Cinta. Coméntanos un poquito. Sí, estamos con los chicos de Masa de Mar, que hacen versiones de Luis Alberto Spinetta. Y bueno, vamos a hacer unas preguntitas y vamos a charlar un rato con los chicos y van a tocar en vivo acá, un acústico, que trajeron la guitarra. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bueno, yo le quería hacer unas preguntas. ¿Hace cuánto que están con esta banda Masa de Mar? ¿Cómo arrancó? En el 2011, principio del 2011. Sí, más o menos principio. Principio del 2011. Y son ustedes dos y uno más, parece. Nosotros dos y yo soy guitarrista y cantante, él toca la batería de Manuel y falta el bajista que está trabajando. Sí, yo una cosa, son de Berisso, ¿no? De Berisso. De Berisso, sí, vi. La República Separatista vi un, de Berisso. Un recital que hicieron en vivo en Berisso que estaba muy bueno. ¿De dónde surge esta intención, bueno, de hacer temas del Flaco? Me imagino que les debe gustar bastante Spinetta. ¿Pero qué parte le gusta de la música del Flaco? A mí toda. Toda. Toda. O sea, si tenemos. Un enfermo de Spinetta. Creo que lo único que hace es escuchar Spinetta. Y tocarlo. Y tocarlo. Claro. En la guitarra tocando Spinetta, ¿no? Porque, claro. Tengo. Acá esta guitarra es justamente la guitarra con la que aprendí a tocar. Es la guitarra de mi papá. Y en esta guitarra. Empecé a tocar todos los temas del Flaco que sé hoy, por eso. A mí, sí. Una conexión. Claro. Vamos a ver si me sale bien. Porque por ahí bueno, viste... si quieren, ya que estamos con esto, ¿no? Con la admiración profunda hacia Spinetta, bueno, y la banda, ¿nos quieren tocar un temita? ¿Ahora, en vivo? ¿Se animan a hacernos así a capela o lo dejamos para un poquito más adelante? Como quieran. ¿Lo tocamos? Podemos, sí. Dale. En realidad no sé qué iba a tocar, ¿no? Improvisación total. Empecé a tirar sí, tócate una de Flaco, me decían, y sí. ¿Qué crees? Una vez nos pidieron que toquemos La Balsa. La Balsa. Y yo decía, pero no es de Flaco. Bueno, igual la tocamos. Igual la tocamos. Terminamos tocándola. ¿Quieren que toque La Balsa o una de Flaco? No, una de Flaco. Nocturno se aparece mostrando sus signos detrás del diamante, será su dulce tres nocturno. Necesito que cuentes tu historia para conocerte. Siguiendo con las preguntas, yo te quería preguntar ¿cómo surgió el nombre este Masa de Mar? ¿Por qué le pusieron Masa de Mar? Porque hay un tema que se llama Poseído del Alba, que es una parte de una canción. Es un pequeño. Sí. Es una pequeña parte del estribo de la canción. Del estribo, claro. Y nada. Sí, salió. Estuvo bueno el nombre. Fue una idea de Juan, dijo la banda se llama Masa de Mar y. Sí, está bien, está bueno. Y quedó. ¿Le hicieron el chiste ahora con Masa? ¿No? No, la primera. Chistes políticos, no aceptamos. No aceptamos. Está bien. Y, nada de eso. ¿Cómo es? No, sí, salí de ahí de una parte de un tema. La parte como Masa de Mar tiene un peso, ¿no? El nombre, qué sé yo. Más allá de que sea. La parte de un tema es como la masa misma del mar, qué sé yo, una cosa como queríamos sonar como lo más pesado posible. Sí, somos, o sea, bastante pesados. Vale aclarar que que así se llama la banda, hacemos versiones nuestras de temas del Flaco, no sí, intentamos, claro. Que salgan igual, como un tributo, como qué sé yo, no sé, sí, etiqueta, sí, negra, que le salen igual los temas. No, pues salen igual los temas. No, sí, le salen obvio. Igual a los de Los Redondos. La idea nuestra es darle nuestra impronta y que salgan con nuestra onda. Claro, por eso también nos mantenemos como trío, como power trío, y tratamos de hacer, qué sé yo, hay temas de de los 80, que Spinetta tenía una banda de 6-7 tipos, sí. Y nosotros las hacemos en trío, ¿no? Una cosa es un... Y bueno, saliéndonos del, digamos, de los términos de diccionario, ¿qué es la música para ustedes? Ajá. Si me ponen a definir lo que es la música. ¿Qué es la música o qué es ser músico? Las dos. La dos. Me cambiaste la pregunta, sí. Las dos. Pregunta con otra pregunta. Las dos, sí. ¿Qué es ser músico para ustedes y la música en general? Y para mí, qué sé yo. Yo sin música no podría vivir, es algo trillado, qué sé yo, es lo que dice todo el mundo. Pero en realidad la música está en todos lados. Es el tema. En la ciudad, está en la casa, está en el llanto de mi hijo. En los celulares. En los celulares ahora. todo eso. Creo que es algo que empieza con la vida y se termina con eso también. Y ser músico también, creo que uno nace ya con la idea esa. Y más, qué sé yo, en mi caso, yo por eso comentaba lo de la guitarra, tengo esta guitarra que bueno, como ya estaba contando, es la guitarra de mi papá con la que aprendí a tocar. Y nada, buenos recuerdos. Ahora estoy tocando con esto y voy a seguir tocando hasta que se termine la música. A mí. ¿Podemos escuchar otro tema? Te puedo pedir uno, no sé si lo sabes, supuestamente que sí. Sí, seguro que sí. Uno que me gusta a mí personalmente. Plegaria para un niño dormido, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo no la vas a ver? Vamos a sacar esto. Bueno, recordamos, estamos con Masa de Mar, unos músicos que hacen temas de Spinetta a su modo, a su estilo, de Berizzo, ellos dos, y estamos escuchando ahora Plegaria para un niño dormido por Juan. Tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Parece que no la sabía. Se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mis niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Bueno, Bueno, bravo, bravo. Me metí presión. Para más además. Al pedo. Un tema que. Cosas no, que pasan. No, que no, esos te olvidas en el momento. Es como te dicen, que toca muchacha. Y hay cosas que no toqué, te habré tocado una vez. Metí presión. Cuéntenle a los oyentes si tienen fechas para más adelante. Sí. O algo. Tenemos fecha mañana. Mañana jueves 3, 22 horas en el Moura. En el Moura. El sábado 22 horas en Catanzaro, 861. El Moura es diagonal 74, 57 y 58. El domingo 6 en... Domingo 6, Rey Lagarto, Rey Lagarto, que es 45, 8 y 9. También tipo 22 horas. Tipo 22 horas. Y el jueves 17 en La Mulata, tipo 23, ponele. Bueno. Esas son las fechas que tenemos ahora en julio y después para agosto hay un par más, pero bueno. Sí. No la vamos a decir ahora porque se van a olvidar. Así que... Sí. Bueno, recordamos entonces, estamos en el Purgatorio Rock. Esto es Radio Sono de la Ciudad de La Plata. El número para comunicarse es 482-2589. El mail es rock@ozonorockradio.com. Y nos pueden encontrar también en el Facebook del programa de radio, que es el Purgatorio Rock. Recordamos nuevamente, los chicos se van a presentar mañana jueves 22 horas en Diagonal 74, entre 57 y 58 en el Mouras. Ahora vamos a un cortecito pequeño y seguimos en el estudio con los chicos. Cambio de lugar. Ahora seré libre. entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Bueno, volvemos a este bloque cultural del purgatorio. Lo que estamos escuchando hace un ratito nomás era un tema que nos trajeron el demo los chicos, que se llama La Tabla de Nada, que son temas inéditos del Flaco, bueno, de la época de Pescado Rabioso, nos comentaban, ¿no? ¿Está bien? Sí, del primer Pescado Rabioso del trío. Quedaron esos temas sin grabar. Después de que, bueno, se separa Almendra y arma el trío este. Que grabó el primer disco de Pescado Rabioso, que es Desatormentándonos, pero por una cuestión de, creo yo, de producción, de algo de eso, temas como eso, como ese que sonó recién, no salieron. Así hay un montón que quedaron afuera de la grabación, y son temas que salieron, los sacamos de una grabación de aire, un teatro, claro, de aire, que están en YouTube y esas cosas. La sacamos de ahí. Bueno, nos copó la idea de hacer tres temas que no fueron nunca grabados, obviamente versionados por nosotros. Claro. El audio de la grabación que está en YouTube es horrible, es malísimo. Así que tuvieron que competieron y ganaron. ¿Cómo competimos? Competieron con esa versión y claro, los ustedes. Y mejor, bueno, ¿sí? No sé, la opinión es tuya. Me gusta más esta versión. Bueno, ¿el demo cuándo lo grabaron este? ¿Hace poco? Sí, en el verano. ¿En el verano? Enero, sí. Febrero. Terminamos el 31 de diciembre. Ah, cierto. Sí. El mismo 31 de diciembre terminamos de mezclar el disco ese. En Berizo, en un estudio, el quincho. De Berizo. De Javi Manríquez. Bueno, ahora no sé si quieren tocarnos un temita más. No sé si les gusta, no vamos a elegir un tema por las dudas. Este seguro que no lo sabe. Igual. Yo no digo nada. El tema que ustedes elijan. No, que no, más cómodo. Este tampoco lo sé, pero. Ah, bueno. Pero bueno, pero no importa. Gracias. Muy bien, qué calidad la de este bloque. Bueno, nos vamos yendo. Tenemos por ahí a Luciano que nos va a decir algunas cosas del informativo de deportes. Pero bueno, nos despedimos a los chicos. Gracias por venir, gracias por estar, por los temas que nos tocaron. Y un placer escucharlos. Igualmente, muchas gracias. Bueno, volvemos a este cuarto y último bloque del purgatorio en el mediodía del día. Como dice nuestra introducción, estamos entre el cielo y el infierno, ¿no? Este vendría a ser el purgatorio de deportes en este momento, que va a salir, bueno, Luciano Montefinale, que nos va a comentar un poco algunas noticias sobre el club Estrella de Berisso. Estrella de Berisso, exactamente. Bueno, ¿qué tal, Luciano? ¿Estás ahí? Hola, Cintia, Sebastián, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Bueno, me alegro. Acá estamos en Berisso, nos encontramos en el Principado, a unos par de kilómetros de la ciudad de La Plata, en las puertas del Club Estrella de Berisso, ubicado en la calle 8, número 4078, lo que antes era la vieja calle Leverato, bien sabrá Sebastián. Domingo Leverato, exactamente. Exactamente, sí. Bueno, más que nada, la idea era comentar un poco las actividades que se desarrollaban en este club con la idea de charlar con el presidente Carlos Crisi. Bueno, la cuestión no va a poder suceder hoy, queda pendiente, pero bueno, tenía otras actividades más urgentes que nos quedó debiendo esta charla, pero bueno, repasando un poco lo que sería lo principal, y además todo para tener un panorama sin todavía mucha validez dentro de lo que es lo social, pero que bueno, sirve para reflejar más o menos las políticas que lleva a cabo el club. La primera actividad, principal actividad, que desarrolla el club es el básquet, con un mayor enfoque hacia el básquet femenino mayormente, que justamente en estos días está jugando jugó la octava fecha por la zona metropolitana bonaerense del torneo federal de básquet femenino, y bueno, cayó rotundamente ante Vélez, lamentablemente, un 90-44, que bueno, los dejó eliminados, fuera de lucha, pero bueno, en fin, después también practican más a menor escala, tal vez, más amateurmente, practican aeróbic infantil, y también para adultos que lo quieran hacer de manera bueno, recreativas. Después también tienen algo que vale la pena rescatar, y bueno, esto es un poco lo que hablábamos con el presidente Carlos, es que tienen una biblioteca popular, Pestalozzi, así se llama la biblioteca. Sí, Pestalozzi, muy linda biblioteca. Sí, sí, sí. Bueno, justamente este lunes, y el que sigue, lunes 7 de julio, entre las 10 y las 3 del mediodía, se va a estar realizando un encuentro abierto con bibliotecas populares organizado por la CONAVIP. Esto más o menos refleja la interacción con la sociedad donde está insertada este club, que es lo que hablábamos con Carlos, que es un tema, es una arista de los clubes que a veces no se tiene pendiente, que solamente se piensa que un club se va a correr, bueno, en el caso de donde sea solamente de fútbol, se va a jugar al fútbol para que el pibe llegue alguna vez a primera, pero acá se ve con este tipo de cosas cómo se quiere ingerir en la sociedad de una manera achicando un poco la brecha, cómo se pretende que las distintas niveles de la sociedad puedan concurrir a un lugar que les dé acobijo, tanto en lo cultural, deportivo, y que les pueda brindar, más allá de las posibilidades concretas que uno tenga, bueno, el hecho de desarrollarse física e intelectualmente. Muy bien, sí. Qué bueno lo que contás, Luciano, la verdad que me parece muy interesante, ¿no? Poder estar hablando de los clubes sociales, ¿no? Que hacen también un aporte a la sociedad desde otro lugar. El deporte como una herramienta de inclusión social, me parece que está bueno pensarlo y que está bueno que haya más clubes que lo piensen así. Y que bueno, te agradecemos por el móvil, te agradecemos por estar allá y traernos esta información muy valiosa. Te despedimos bueno, ahora y bueno, seguramente nos volvemos a encontrar el próximo día del purgatorio. Listo, queda pendiente la charla con el presidente, que nos podrá explayar un poco más sobre este asunto, y bueno, después seguiremos por este camino de los clubes con una mirada social. Perfecto, muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, ahí pasaba Luciano Montefinale, el compañero que nos trajo y nos acercó a la noticia acerca del Club Estrella de Berisso. Ahora vamos a un tema. Pasamos. Yo no sé si las luces del estadio lo cegaron en el córner, señor juez, o si fue el bat central que lo tapó justo en el momento cumbre. Nos vinimos de tan lejos, señor juez, con banderas en la mano, pa' que usted nos ponga triste el corazón, señor juez. No fue penal, y le juro desde acá donde yo estoy, desde atrás del alambrado, lo vimos todos muy claro, señor juez. Se tiró, no lo tocaron. Y es que vinimos de tan lejos pa' alentar, papelitos en la mano, pa' que usted nos robe así nuestra ilusión, señor juez. No fue penal, lo veníamos aguantando con los 10, con coraje, con bravura, y usted cobra esta locura, señor juez, que nos deja el alma fría. Que vinimos de tan lejos, señor juez, papelitos en la mano, pa' que usted nos robe así nuestra ilusión, señor juez. No fue penal, Yo no quiero su buen nombre mancillar, ni mentar su santa madre. Pero Dios sabe que usted se equivocó y la hinchada está que arde. Y es que no vinimos de tan lejos, ¿sabe? Señor juez, con banderas en la mano, pa' que usted no ponga triste el corazón. Señor juez, señor juez, no fue de nada. Bueno, llegamos al final de este programa, el Purgatorio Rock. Se iba la Guardia Hereje tocando un tema muy, muy, muy bueno y muy especial, que se lo dejamos para que lo escuchen. Esto fue el Purgatorio Rock. En la producción se encuentra Emilia Uscamaita, en la sección cultural Alejandro Di Clavio, y en la co-conducción mi compañero Sebastián Micoluc. Y quien les habla, Cintia Mancilla, y en la operación del programa, el que pudo hacer posible todo esto, el Cholo. Esto es...